Capítulo 03. Curación bajo el antiguo pacto. Si continuamos lidiando con las promesas de las vías a los israelitas, llegamos al 5 tu Moisés 7. Aquí encontramos algunas de las mismas promesas condicionales para ser liberadas de enfermedades basadas en su obediencia al gobierno federal con Dios. Si escuchas estas disposiciones, sígalas y vives después de ellas, entonces el Señor, tu Dios, se apegará a su pacto contigo y te encontrará en amabilidad como lo juró a tus antepasados. Él te amará, te bendecirá y te hará una gran gente. En el país que le ha prometido a sus antepasados con un juramento, le dará muchos niños y ricos granos de cosecha, necesidad y aceite. Él deja que tu ganado, ovejas y cabras arrojen a muchos jóvenes. Serás bendecido más que todos los demás pueblos. Nadie será estéril, ni el hombre ni una mujer, ni el hombre ni el animal, el Señor te protegerá de ninguna enfermedad. Las terribles epidemias que conoces de Egipto te mantendrán alejado de ti y los enviarán a quienes te odian. Destruirás a todos los pueblos que el Señor, tu Dios, en tu violencia. No tenga una pena con ellos y no sirva a sus dioses, porque eso estaría condenado. 5 Moisés 7, 12 a 16. ¿Ves el lenguaje habitual utilizado en los compromisos de curación del antiguo gobierno federal? Si haces esto, entonces lo haré. Básicamente, se agota lo mismo siempre que no peces, la enfermedad no puede tocarte. ¿Y por qué? El pecado fue la causa del problema. Mientras no pecara, Dios podría mantener la enfermedad lejos de su vida. En el antiguo pacto, la promesa de curación es repetidamente sobre la obediencia, los israelitas vinculados. En el 5 tu Moisés 7, Dios les dice a los israelitas que mantendrá su parte del gobierno federal mientras escuchen sus mandamientos y obedezcan lo que incluye lo siguiente. 1. Dios bendecirá el fruto de tu cuerpo. 2. Nadie será estéril, ni siquiera entre tus animales. 3. Dios le quitará todas las enfermedades de su centro. 4. Serás bendecido financieramente. Quiero que reconozca lo que Dios ha hecho por ellos, porque en última instancia todo esto se remonta a la misión original de Dios en 1. Moisés 1. Dios dijo, tomemos a las personas como nuestra imagen similar a nosotros. Se supone que deben gobernar sobre los peces en el mar, las aves en el cielo, los animales de granja, los animales salvajes y todas las enredaderas. Entonces Dios creó al hombre como su imagen. Lo creó como la imagen de Dios. Como hombre y como mujer, la creó. Dios bendijo a las personas y les dijo, sé fértil y aumentando. Pueza la tierra y tómala en posesión de ella. Hay sobre el pez en el mar, las aves en el cielo y todos los animales arrastrados. 1 Moisés 1, 26 a 28. Llamo a esto el comando de misión original. El mandato de Dios a la gente era, sé fértil y aumentado. Pueza la tierra y tómalo en posesión. ¿Cómo puedes ser fértil y encender la tierra si eres estéril y no puedes conseguir hijos? ¿Cómo puedes pasar por el mundo sin dinero? ¿Cómo puedes cumplir esto si estás enfermo? Necesita salud y necesita prosperidad financiera para cumplir con el pedido. Después de Adán pecado en el jardín, la maldición llegó sobre la tierra. Como resultado de la maldición, las enfermedades, la infertilidad y muchas otras cosas malas llegaron a la tierra. Esto concluyó a todas las personas nacidas después de Adán. Por esta razón, Dios cerró un pacto con los israelitas. No solo les mostró que necesitaban un redentor, sino que también les permitió ser fructíferos, multiplicarse, llenar la tierra y hacerlos sujetos, aunque Jesús solo debería hacer su servicio terrenal en unos 1,500 años. El antiguo pacto era la gracia de Dios para permitir que los israelitas pudieran cumplir la orden de todos modos. En 5. Moisés 28, Dios entra en las bendiciones y maldiciones de la ley muy precisamente. Si alguna vez había preguntas sobre lo que estaba disponible bajo el antiguo gobierno federal, este capítulo de la Biblia les responde a todos. Si escuchas al Señor, tu Dios, y vives de acuerdo con todos los mandamientos que te anuncié hoy, entonces te proporcionará a todas las demás personas. Si lo obedece, Él le dará la plenitud de su bendición, será bendecido en sus ciudades y bendecido en sus campos. Serás bendecido con muchos descendientes, cosechas ricas y rebaños de grofín. Su ganado, ovejas y cabras arrojará numerosos jóvenes. Serás bendecido con sus canastas de cosecha ricamente llenas y canales para hornear. Serás bendecido cuando vengas a Jausé y bendito cuando abras. Si tus enemigos te atacan, el Señor te dará la victoria sobre ellos. De una manera, se moverán contra ti juntos, pero fluirán frente a ti en todas las direcciones. El Señor ordenará su bendición que esté contigo, tu memoria de almacenamiento se llenará y todo lo que hagas tendrá éxito. En el país que te da, te bendecirá ricamente. El Señor, tu Dios, te convertirá en un pueblo santo que solo le pertenece, como te prometió. Él hace esto si sigues sus mandamientos y vives de acuerdo con su voluntad. Entonces todos los pueblos del mundo reconocerán que usted es propiedad del Señor y lleva su nombre, y te tendrás miedo. Todo lo mejor, el caballero te dará abundancia y te dará regalos con muchos descendientes, grandes rebaños y cosecha rica. En riqueza, su vida en el país que él ha prometido a sus antepasados con un juramento. El Señor abrirá su tesoro, el cielo y su país para darle lluvia en el momento adecuado. Él te bendecirá en todo lo que haces. Tendrá tanto que puede pedir prestado dinero a muchos pueblos y no tiene que hacer ninguna deuda usted mismo. El Señor se asegurará de que usted esté sobre los otros pueblos y que no tenga que someterse a ellos. Él hace esto si vives después de sus mandamientos, como lo mando hoy. Nunca se desvíe de los mandamientos que le anuncié hoy, ni a la derecha ni a la izquierda. Bajo ninguna circunstancia corre otros dioses y sirven, no. 5 Moisés 28, 1 a 14. En esta primera parte de 5 TH Moisés 28, Dios revela las bendiciones que resultan de su obediencia. Tu cuerpo será bendecido. Su negocio será bendecido. Tu comida será bendecida. Favor en el mundo. Acceso a los recursos del cielo. Protección sobre todo desastre. Todo lo que tomes en tu mano será bendecido. Serás un prestamista y no un prestatario. Nunca serás esclavo de otro sistema. El mundo te tendrá miedo porque se da cuenta de que eres de Dios. El propósito de la ley era mostrar a los israelitas que estaban estancados y que necesitaban un salvador, ver Gal 3, 24, pero solo porque la ley no podía cumplirse no significaba que Dios quisiera castigarlos. Hay mucha gracia que proviene de Dios, incluso en el viejo pacto. Dios no quería retener su bendición. La ley les mostró que no eran lo suficientemente buenos e injustos, pero la ley también les mostró los beneficios de la bendición y que finalmente necesitaban un redentor. Dios presentó a los israelitas de la elección, pudieron tener 5. Moisés 28, 1 a 14 o el resto del 5 de Moisés 28 y ciertamente no quieres el resto de 5. Moisés 28. Echa un vistazo a algunas de las maldiciones que se enumeran en el 5 tu Moisés 28, 15 a 68. Eso no es agradable. Si no obedeces al Señor, tu Dios, pero no vives de acuerdo con sus mandamientos e instrucciones que te proclamo hoy, entonces golpearás esta maldición, serás maldecido en tus ciudades y malditas en tus campos. Serás maldecido con cestas de cosecha vacías y canales para hornear. Serás maldecido con la descendencia de los genes Beni y la mala cosecha, su ganado, ovejas y cabras apenas tirarán a los jóvenes. Serás maldecido cuando vuelvas a casa y te maldijas cuando vayas. El Señor se convierte en desgracia, miedo y desesperación sobre ti en todo lo que haces. En muy poco tiempo perecerás y serás destruido. Porque con tus malvados hechos te alejaste del Señor, 5 Moisés 28, 15 a 20. Como puede ver, las maldiciones no eran agradables, pero si lees lo que la maldición trajo con ella, especialmente en el área de enfermedades y epidemias, se vuelve realmente malo. El Señor te enviará la plaga hasta que te borró del país del que ahora quieres tomar posesión. Te buscará con consumo, fiebre e inflamación, con calor y sequía, con fuego de granos y ataque fúngico. La travesura te seguirá hasta que nadie se quede. El Señor te atormentará con úlceras sobre cómo obtuviste a los egipcios, con golpes, sarpullido y sarna, y no encontrarás ninguna curación. Él te castigará con locura, ilusión y confusión espiritual. 5 Moisés 28.21-22.27-28. Desde el versículo 21 aprendemos algunos detalles sobre las enfermedades que pueden ocurrir como parte de la maldición, consumo, tuberculosis, fiebre, inflamación, furúnquel, tumores, enfermedades de la piel e incluso enfermedades mentales. Tenga en cuenta que estas cosas no eran la voluntad de Dios ni deberían ser normales para los israelitas. El pacto de que Dios había cerrado con Israel debería permitirles nunca entrar en contacto con estas cosas. Antes de continuar, y créeme, los problemas de salud con la maldición empeoran, me gustaría asegurarme de que entiende que Dios no es el autor de todos estos problemas. Cuando leemos oraciones en el Viejo Testamento, el Señor te golpeará con úlceras, tenemos que entender que Dios permite estas cosas y no lo causa, incluso si suena así en algunas traducciones. Desde la forma del tiempo en el hebreo del Antiguo Testamento, uno no puede concluir que Dios es la causa. Pero en el contexto general de la Escritura reconocemos que Dios no trae enfermedades sobre las personas, sino que son el trabajo de Satán. Jesús bon Nazaret fue cumplido por Dios con el Espíritu Santo y con fuerza y luego se movió por todo el país. Tesí sanaron a todos los que tenían el diablo en su violencia, porque Gaat estaba con él, Hechos 10:38. El caballero respondió, usted hipócrita, no todos ustedes el día de descanso o el burro del cripe, lo llevan y lo empapan. Esta, esposa, pero ¿quién es un descendiente de Abraham que Satanás había atado a los años de ocio? LC 13:15-16. En la historia del apóstol 10:38 y Lucas 1:16 se señala que fue Satanás quien ató y suprimió a las personas con enfermedades y dolencias. Jesús dice expresamente en Lucas 13 que Satanás había atado a la mujer con su problema físico. Se agota en lo siguiente, Dios permite lo que permitimos, permite lo que permitimos. Si Dios probara a alguien con úlceras, tumores, cáncer, COVID u otro problema, actuaría de la misma manera que Satanás, pero ese no es el caso. Por lo tanto, es importante que cuando leamos enfermedades en el Antiguo Testamento, entendemos que estas fueron cosas que Dios permitió entre los israelitas debido a su divorcio. Leotamos en 5 Moisés 28. El Señor lo castigará con úlceras incurables que estallan en las rodillas y los muslos y afectará todo su cuerpo de la cabeza a los pies. Si no vive de acuerdo con todas las instrucciones de la ley que se escriben en este libro, si no tiene reverencia frente al Señor, su Dios, y sus maravillosos y temerosos nombres, el Señor lo enviará y su descendencia, y no tiene enfermedades, contra lo cual no se realizarán. Todas las epidemias que has conocido y aprendido en Egipto te dejarán salir, y nunca te desharás de ellas. El Señor también le enviará enfermedades y epidemias que no se mencionan en este código de derecho hasta que perezca, 5 Moisés 28:35-58-61. Especialmente cuando crees que es malo, Dios les dice en el versículo 61 que todas las enfermedades que no se mencionan los vendrán hasta que mueran. No puede ser peor. Pero si lo entregas, es un mensaje increíble. ¿Por qué es eso? Si cada enfermedad del mundo te está buscando bajo la maldición, no hay enfermedad bajo la bendición que puede tocarte. Cualquier enfermedad en la tierra, ya sea en la ley o no, no podría dañar a los israelitas mientras obedecieran a Dios. Ese sería un buen incentivo para obedecer a Dios, ¿verdad? Básicamente, las bendiciones y maldiciones podrían resumirse en tres áreas principales: salud, riqueza y vida. Si sigues los mandamientos de Dios, obtienes los tres, si no obedece, culpará a los tres. Para los israelitas, mientras no pecaran, ninguna enfermedad podría dañarlos. Espero que te das cuenta de que los israelitas ya tenían la opción en el antiguo pacto que querían experimentar. Como esclavo de la maldición, Dios les dio la oportunidad de experimentar una libertad condicional hasta que Jesús vino como Mesías. Por el contrario, la palabra de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Solo tienes que seguirlo. Y ahora escucha bien. Hoy les presento la elección de la felicidad y la desgracia, entre la vida y la muerte. Te pido que ames al Señor, sigas su camino y que sigan sus mandamientos, órdenes y disposiciones legales. Entonces tu vida y una gran gente se convertirán. El Señor, tu Dios, estará en el país del que tomarás posesión. Sin embargo, si te alejas de él y ya no lo obedeces y te dejas seducir para adorar a otros dioses y servirlos, entonces definitivamente matarás. Te diré eso hoy. Ya no vivirás en el país que ahora toma cuando cruzas el Jordán. Hoy llamo al cielo y a la tierra como testigo, te enfrentas a la elección entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Elige la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Ama al Señor, tu Dios, escúchalo y mantiene su lealtad. Entonces vivirás. Continuará como gente y se quedará en el país que el Señor ha prometido a sus antepasados de Abraham, a Isaac y Jacob con un EIA. 5 Moisés 30:14-20. Tenga en cuenta esta declaración, hoy les presentaré la elección entre felicidad y desgracia, entre la vida y la muerte. Se trata de una elección. Aunque todavía eran esclavos de la maldición, el gobierno federal que Dios ofreció a los israelitas les dio la opción, vida o muerte, enfermedad o salud. No olvide que estamos hablando del antiguo pacto aquí. Ese fue un pacto entre Dios y los hijos de Israel. No fueron salvados, eran pecadores con un pacto basado en la sangre de los animales y un sacerdote que los representaba ante Dios una vez al año. A pesar de su estado pecaminoso, una parte importante de la federación de Ibres con Dios es, si haces lo que te digo, no serás un solo día en tu vida. Dios siempre quiso que su pueblo se sentara del mundo, que está en el mundo, pero no del mundo. El mundo entero se vio afectado por las enfermedades. ¿Qué tan grandes serían los israelitas a los ojos del mundo si tuvieran las mismas experiencias que el resto del mundo? Los familiares del pueblo de Dios siempre deben estar separados, no solo en el nombre, sino también a través de la experiencia. Si seguimos lidiando con el plan de atención médica de Dios bajo el antiguo gobierno federal, llegamos al Salmo 91, una gran escritura inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el rey David. Cualquiera que viva bajo la protección de los más altos puede permanecer a la sombra del Todopoderoso. Entonces le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza segura, DW es mi Dios, en el que confío. Sí, te salva como un pájaro de la red de receptores de aves, te mantiene de la plaga mortal. Él te cubre con sus alas, encontrarás seguridad debajo de sus alas. Su lealtad te da tu escudo. Miedo a la noche o delante de lo diario, no frente a la peste, no antes de la plaga que se enfurece en la mitad del día. Refugio. Ahora el caballero dice, debido a que me cuelga con todo amor, quiero liberarlo, lo saco del peligro, porque él conoce mi nombre. Si él llama mi nombre, le responderé. PS 91. En el Salmo 91 encontramos las mismas verdades poderosas sobre el plan de atención médica de Dios bajo el antiguo pacto. Las promesas en el Salmo 91 se pueden resumir: mientras confíes en mí, nunca volverás a estar enfermo. En los versículos 5 a 7, Dios dice, no tienes que temerte del horror de la noche o delante de las flechas que se derriban durante el día, no frente a la plaga que trata en la oscuridad, no antes de la plaga que las mitades se extienden a tu lado, incluso 10.000 a tu derecho no te afecta a ti. También dice en los versículos 9 a 11, porque dijiste, de, Señor es mi refugio. Tienes lo más alto para protegerte, por lo que no te pasará. ¿Entiendes eso? De nuevo, estos no prometen que Dios los curaría, sino que promete todo que están enfermos. No lo tocaría. Ningún mal puede derrotarte y ninguna plaga se acercará a tu casa, y si sales de tu casa, sus ángeles te protegerán a donde quiera que vayas. Este pacto, que Dios cerró con los israelitas, los hizo inviolables. Tan grande que fue esta promesa, hay una diferencia decisiva entre el Salmo 91 y todas las demás secciones que observamos en el Antiguo Testamento. Antes del Salmo 91, las promesas se basaban en una sola condición, haz todo lo que te digo. En el Salmo 91 el lenguaje cambia un poco. En lugar de, si haces todo lo que te digo, dice, si haces el más alto del oule en tu apartamento barra refugio barra vivienda protectora. Es importante ver que ha habido una transición de la obediencia a la confianza. El Salmo 91 estaba destinado a los israelitas, pero también creo que es un salmo profético que indica el nuevo pacto de la GNAD en Cristo. Aunque el autor del Salmo 91 no es para nosotros, personalmente sé que era el propio rey David. Cuando miramos el Antiguo Testamento, queda claro que David fue una vista previa de Jesucristo. David y Jesús vinieron del mismo género, ambos de la tribu Judá, ambos nacieron en Belén y Jesús fue el cumplimiento de la promesa de Dios a David que uno de los suyos sería el rey para siempre. Si miras la vida de David, puedes ver que la relación con Dios pone reglas. Debido a esta relación y su amor por Dios, David no solo anunció algunas verdades a prueba de futuro y sus alianzas como rey, sino también como profeta. Vemos esto no solo en el Salmo 91, sino también en el Salmo 103. Precios, el Señor, mi alma, sí, todo en mí alaba su santo nombre. Precios del Señor, mi alma, y no te pierdas lo que te hizo bien. Él te perdona toda tu culpa y cura todas tus enfermedades. Él te salva del riesgo de muerte, te corona con bondad y misericordia. Él te da muchas cosas buenas en tu vida, te presentan. Como se renueva el plumaje en un águila, por lo que siempre obtienes fuerza juvenil, Saldo 103, 1 a 5. En el Salmo 103, el paquete de bendición de Dios salmista nos presenta, perdón, curación, protección y cuidado, y, sin embargo, este no era un paquete de bendición del antiguo gobierno federal. No hubo perdón del pecado bajo el antiguo pacto, sino solo la cubierta del pecado. Esa fue la razón por la cual los israelitas tuvieron que ser expiación de sus pecados una vez al año, ver 2 Moisés 30, 30. Este paquete de bendición fue una explicación profética de las ventajas de la salvación por la sangre de Jesucristo. Podrías resumirlo fácilmente con una palabra, salvación. La palabra salvación en griego significa liberación, salud, seguridad, protección, preservación, prosperidad. La mayoría de la gente piensa que la salvación se trata solo de perdón y de ingresar al cielo, pero la salvación es mucho más. Existe una conexión directa entre el perdón de los pecados, la curación, la protección y el cuidado. Salmo 103: ni la maldición ni la obediencia a la ley y los juicios de Dios se mencionan. Cuando llegó el perdón, hubo una avalancha de bendiciones que deberían seguir. No solo ese perdón surge la curación, también se nos dice que nuestra juventud se renovará como un águila. ¿Alguna vez te has preguntado al respecto? La mayoría de las águilas ratan su plumaje una vez al año. Estos nuevos resortes permiten que el águila reemplace los resortes desgastados o dañados para que permanezca en la mejor forma. El hecho de que envejemos no significa que WI tenga que desgastarse. Recuerde, Moisés cumplió 100 y nuevamente y todavía tenía su fuerza y vista cuando Caleb tenía 80 años, le dijo a Josué, todavía soy tan fuerte hoy como cuando tenía 40 años, dame mi montaña. Tenía 40 años en ese momento. Moisés, el sirviente del sirviente, me envió desde allí para explorar este país. Cuando regresé, le dije todo nuestro conocimiento y creencia. Pero los hombres que habían explorado el país conmigo asustaban a la gente. Yo, por otro lado, me adhiero al Señor, mi Dios, y confié en Él. Por lo tanto, Moisés me prometió con un juramento, el país en el que usted, como explorador, te puso los pies, debería pertenecer a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué has confiado en el Señor, Dios mío? Han pasado 55 años desde entonces, y el Señor me ha recibido vivo hasta ahora, ya que me prometió a través de Moisés en el desierto en ese momento. Hoy estoy a la edad de 5 años y tan fuerte como ese día cuando Moisés me envió como explorador. Como en aquel entonces, todavía tengo la fuerza para luchar y ir a Wauriar. Así que ahora comparte el país montañoso que el Señor me prometió en ese momento. Sabes que los anácitos viven allí en ciudades grandes y fortificadas. Tal vez el caballero me ayude a alejarlos. Me prometió. Ya es 14 de julio de 2012. ¿Cuántas personas en sus 80 años conoces un campamento? Buscar y seguir siendo tan fuertes como en sus 40. Pero aquí había un pecador que conocía su pacto con Dios y mira lo que logró. Debería haber menos para aquellos que son los hijos de Dios. Si un pacto con Dios, que ha detenido la influencia del pecado, puede garantizar la juventud continua, que ofrecería un mejor pacto. En el Salmo 103 se anuncia proféticamente que algo llegará a la humanidad, que es mucho mayor de lo que Dios había proporcionado bajo el antiguo pacto. David profetiza algo mejor y más grande, no por la cubierta del pecado, sino por el perdón del pecado por la sangre y las víctimas de Jesucristo.